llévame al lugar en donde nadie mienta, donde la verdad sea parte del amor que tú me das, tu calor. Llévame a ese lugar donde no me hagan mentir, y quiero que estés junto a mí, junto a mí, junto a mí. Llévame a ese lugar donde todo es placer, nuestro devenir quizás será, pero debo confesar, debo de decir, todo ya pronto se olvidará. Se pierde el hilo de tu amor, se pierde el hilo, se va, se pierde el hilo de tu amistad. Llévame a ese lugar donde no existe la vanidad, donde está arreglado el plan para ser feliz. Quiero una nota que diga que sí. Quiero que estés que pretende que los hilos del amor no existan más. Se pierde el hilo entre todo soñador, se pierde el hilo del amor, se querer lo que no solemos ser. Por eso llévame a ese lugar donde no existe la mentira, donde no me hagan mentir, donde todo sea placer. Llévame a ese lugar, yo creo que estás cerca, solo tienes que abrir tus manos y dejar de llevar por lo que no es dolor. Se pierde el hilo. Placer.